en la Defensoría del Pueblo de la Nación, la protección, promoción y garantía de los derechos humanos, incluye las personas con discapacidad, la violencia de género, los pueblos originarios, las personas migrantes, el trabajo infantil, la trata de personas y el derecho a la identidad. Regularmente se realizan en la Casa del Defensor del Pueblo de la Nación charlas, seminarios, que en realidad están dirigidos al conjunto de los que integramos la Defensoría del Pueblo de la Nación con un propósito muy claro: divulgar y difundir lo que se realiza, pero desde la óptica de la concreción en base a las leyes, los reglamentos, lo establecido, lo que fija normas para que funcione la Defensoría del Pueblo. Esto es, que sepamos todos un poco mejor lo que se hace en esta casa y qué alcance tiene, qué posibilidad hay de ayudar, en qué planos, en qué circunstancias, en qué momentos. Digo todo esto porque pocos días atrás fue responsabilidad de los integrantes del área de legales de la Casa del Defensor del Pueblo de la Nación abordar un tema que no es menor en su importancia porque abarca y mucho el espectro de lo que es una república democrática, y estoy hablando de la iniciativa popular. Está con nosotros la doctora Daniela Pierce, que fue parte de quienes dieron o ofrecieron esa charla. Daniela, un gusto que estés aquí y contanos bien de qué se trató, cuál fue el objetivo, empezando inclusive por el principio. ¿Qué es esto de la iniciativa popular? Hola, sí, gracias por la invitación. La iniciativa popular es un mecanismo que cuentan todos los ciudadanos, es un derecho para presentar los proyectos de ley. Es decir, cualquier ciudadano, no tiene por qué ser una organización ni contar con una estructura, puede promover una iniciativa popular. Eso implica un proyecto de ley, y de esta manera, después de recolectar firmas que apoyen esta iniciativa, presentarla a la Cámara de Diputados. Lo importante de la iniciativa popular no es solamente que este derecho nos acerca a nuestros representantes y cuáles son nuestros intereses, sino también que obliga por 12 meses, una vez que se logra llegar a la Cámara de Diputados, que el tema sea tratado. Entonces, muchas veces es la posibilidad de incorporar en la agenda parlamentaria determinados temas que la ciudadanía necesita que sean tratados por nuestros legisladores. La realidad es que la iniciativa popular se incorpora en el 94, pero no fue una de nuestras herramientas más difundidas. No, es cierto. Y en la asesoría, cuando llegan las iniciativas, vemos que hay falta de información, y falta de información en todas las áreas, sobre todo los colegios de abogados, mismos abogados que asesoran. Uh-huh. Es un trámite sin costo. Sí es verdad que se necesita una estructura para recolectar firmas, sí. Pero muchas veces se puede lograr esto con los medios de comunicación o con sindicatos. Es decir, una vez que el tema está incorporado, los medios se pueden de alguna manera conseguir. El punto que creo que el obstáculo que la asesoría encontró es la falta de conocimiento. Uh-huh. Y eso es muy importante porque la función del defensor es la verificación de la iniciativa. ¿En qué consiste? Es un ciudadano decide presentar un proyecto de ley y viene a la asesoría legal de la Defensoría del Pueblo con esa planilla antes uh-huh. de hacer la firma, recolectar. Y nosotros nos vamos a fijar en cuestiones formales, nada más. Ajá. Yo no evalúo si el contenido de la ley es oportuno, es conveniente. Simplemente lo que me marca la ley. ¿Y qué es? Que tenga los datos de sí. quién va a ser el promotor. Sí. Y que la planilla también contenga datos. El nombre de quién va a firmar, el documento, el domicilio. Y sobre todo un resumen. El resumen lo que busca es que cuando uno va y firma un proyecto de ley, sepa qué es lo que está apoyando, claro, con su firma. Claro. Yo lo único que verifico es que ese resumen esté completo, que no uh-huh. se omita, que no se altere el sentido de ese proyecto en ese resumen de planilla, para proteger a todos los ciudadanos que firman, que saben lo que están firmando. Uh-huh. Ahora, muchas veces nosotros firmamos en la calle, hay muchas campañas y no son iniciativas. Son reflejos de lo que la gente opina o piensa, sí. pero eso no va a terminar en una ley ni en una iniciativa. También hay antecedentes que han llegado a la Cámara de Diputados y que han sido observados porque no pasó por el Defensor del Pueblo. entonces falta un requisito de la ley. Claro. Y se perdió una oportunidad. Mucha gente firmó todo un mecanismo utilizado por cuestiones formales. Claro, todo, digamos, se puede subsanar. Lo que hace el defensor del pueblo es convalidar en realidad. Exactamente, que estén los requisitos. Sí. Y los requisitos para este mecanismo es que exista la planilla, que aparezcan los promotores, es decir, los promotores son los que originan esta idea, uh-huh. Bueno, los creadores, y el resumen, y que esté redactado en forma de ley. Ahora, el defensor, en el año, por ejemplo, 2010, nosotros verificamos en el mismo año un proyecto que estaba a favor del matrimonio igualitario, sí, y también uno que estaba en contra, a favor de la protección de la familia católica. Ajá. Los dos fueron verificados, porque lo único que tenían... Y si además me llega un proyecto y tiene alguna deficiencia formal, se subsana, no es rechazado. Uh-huh. Esta es la parte de asesoramiento, ¿no? Faltó este dato, lo tendríamos que hacer. Y siempre previo, para que la gente no pierda tiempo ni recursos, te la firmas. Sé que es difícil la iniciativa popular, porque hay un requisito importante, que es la cantidad de firmas. Claro. ¿Y qué cantidad es esa? La cantidad que exigen es el 1,5% del padrón electoral de 6 distritos. Nosotros tenemos 24 distritos, las 23 provincias más la ciudad de Buenos Aires. Sí. De 6 distritos, que no deben ser cualquiera, me imagino. Deben ser... Son 6 distritos, es lo mínimo que piden. Ajá. Si se logra el 1,5 de 6 distritos, no están marcados. Si yo presento un proyecto que afecta una producción de una provincia, no me van a exigir los 6 distritos, solo esa provincia. Claro. Ahora, si es a nivel nacional, 6. Estimativamente, uh-huh. Nosotros podemos decir, cuando me preguntan, bueno, ¿y cuántas son las cantidades de firmas que tienen? Y depende de los distritos electorales. Hay provincias que exigen más que otras. Sí. Las cantidades de firmas, y por ejemplo, Tierra del Fuego van a ser 1.496 firmas. Claro. Ahora, si yo quiero en La Pampa 3.700, 6.600 en Jujuy, se va modificando. ¿Es un mecanismo posible, factible? ¿Se uh-huh. puede hacer? Sí, se puede hacer. ¿Tenemos antecedentes? Sí. Hay dos antecedentes, a modo de ejemplo, que sí. lograron ser ley. Una ley fue la 25.724, es Red Solidaria, luego contó con el apoyo del periódico La Nación para esta recolección de firmas, que en un diario esté la planilla y que yo pueda firmar y después mandar por correo, uh-huh. simplifica muchísimo. Seguro que sí, claro. Y lo que sensacionó fue el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, el hambre más urgente. Muy importante, como también la ley 25.668, que fue como promotor a Majul, pero tuvo el apoyo de Poder Ciudadano. Lo que logró fue la derogación de las jubilaciones de privilegio, tanto para legisladores nacionales, ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, el mecanismo funciona, siempre y cuando nosotros podamos ejercerlo. La posibilidad de, por ejemplo, que en este momento vos me das de poder difundir, es importantísima, porque si nosotros logramos que se difunda y que los ciudadanos, no solamente en el ejercicio de la democracia se limite a los comicios, sino también en esto. Hay muchas veces que nosotros tenemos, yo a modo de ejemplo digo, bueno, ¿cuáles son las iniciativas que nos han llegado? Sí. Desde el aumento salarial mínimo, uh-huh. hasta programas para desarrollo infantil o para la educación, un plan de educación sobre la metodología de la no violencia, o la defensa del patrimonio nacional en las empresas de salud, o la protección de la salud mediante la adquisición de medicamentos solo en farmacias, uh-huh. regularizar grandes superficies comerciales, es decir, la protección de determinados supermercados más chicos contra las megacadenas. Claro. O la extensión de red de gas natural a las provincias del NEA. Se puede, simplemente es difundirlo. Muy bien. Doctora Pils, le agradezco tanto que nos haya acercado a esta idea y más que nada a la gente que tiene inquietudes y que querría, por ejemplo, saber, tiene acá un principio de posibilidad de acercarse y saber cómo es esto de la iniciativa popular. Le agradecemos mucho. Muchas gracias. El Parlamento Europeo le dio un duro golpe al principal medio para luchar contra el calentamiento climático. Primero, los 27 Estados miembros se negaron a aumentar el objetivo común de reducción de gases de efecto invernadero. Y ahora, los eurodiputados han rechazado la propuesta de reforma del sistema de intercambio de derechos de emisión que tanto se esperaba. No queda nada del deseo de renovación ni de la voluntad europea de hacer todo lo posible por legar a las generaciones futuras un medio ambiente sustentable. Era un proyecto ambicioso, debía instar a las empresas a invertir en tecnologías limpias mediante mecanismos del mercado. La lucha contra el calentamiento climático debía ser a la vez eficaz y rentable. Pero este proyecto ha fracasado en una Europa conmocionada por una interminable crisis económica. La gente y su defensor. Conducción. Omar Gómez Sánchez. Producción ejecutiva, Nelly Durán Gianotti. Noticias internacionales, Georgina Sturla. Asistentes de producción, Fernando Almirón, Gustavo Castillo, Nelly Damuñoz, Ángeles Muro, Juan Babino, Diego Zaguán, Silvia Prataviera. Edición, Hugo Grepi. Producción general, Walter Freites. La gente y su defensor. Al servicio de todos los ciudadanos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir conociendo el accionar del Ombudsman Nacional en la defensa y protección de los derechos humanos. Hasta la próxima.